todo aquel que me apoyó cuando yo me estaba hundiendo. Los que apoyaron su mano en mi hombro, los que me dieron fuerza para salir de esos malditos cabros. Cuando estuve mal, sin ganas de nada.